La visionaria ora del gurú. Wave is high with muggings mysterious. All police and detectives are furious, but they can't find the source. La visionaria hora del gurú, tenemos el placer de entrevistar a un artista polifacético de nuevo. Pero antes quería transmitirles que estoy... Les ruego que me perdone porque estoy un poco constipado y un poco compungido. ¿Como Maggie? ¿Compungido se refiere a que se ha traído un bocata? Me refiero a que ayer tuve una noche extraña. En sueños se me apareció ese maldito irlandés, JFK, en sueños. Y se me acercó con la intención de transmitirme quizá algún mensaje demócrata de esos de rojos. Y yo creo que quería lamerme. Pero bueno, antes de que llegara... ¿Quería ir de pupu? Pues no estoy seguro, pero antes de que llegara a acercárseme le asesté dos puñaladas en la yugular, la cual se le seccioné y ya pude dormir tranquilo. Por la mañana me desperté pensando que aquello había sido un sueño, pero cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro en mi cuarto siendo una auténtica vorágine de sangre y vísceras. He tenido que enterrar a mi perro, John McCain. Le puse así en honor a ese gran hombre. Y estoy un tanto triste. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con los embutidos? Eso tiene que ver... Sigamos con la entrevista, señor... Señor Arturo Garrido. Bueno, encantado, ¿eh? Encantado de estar aquí con los riganautas. Archiconocido como Arturito en el mundo de la... Bueno, archiconocido tampoco. Conocidillo. Conocidillo, el mundo Arturito de la... es un nombre artístico que extrae de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Bueno, Arturito tendría que remontarme a cosas muy lejanas, ¿no? Para explicarlo. Pero sí, básicamente es una larga historia, pero viene de mi nombre, que es Arturo. Y Arturo, Arturito. Bueno, hay mucho trámite de un paso de una cosa a otra, pero... Qué razón aunque lleva, no lo creáis, se lleva. Continuemos con lo que es el programa, porque se me continúe, sube, continúe. Se me sube usted a las barbas. Por favor, al primer minuto. Yo, esto es mi sección. O sea, usted no deja de ser un invitado. Si el protagonista soy yo. No lo podemos contar en Riganauta. No perdón, este... perdón. Bueno, que haya sido usted, joder. Arturito es, además de un refutado cantautor, actor, skater, DJ y un gran emprendedor, como veremos hoy. Bueno, ya después de contarnos cómo se encuentra usted bien, ¿no? Estoy estupendamente, la verdad que sí, muy bien, muy bien. Yo le veo muy sanote. Bueno, ha venido usted concretamente a presentarnos un proyecto revolucionario. Se trata de música para enseñar a cocinar. Así es, así es. Un proyecto empresarial con mucho futuro. Yo creo una cosa que a todo el mundo estaba esperando. Tenía que salir de alguna parte, había varios proyectos en Inglaterra, en EU, pero ha tenido que salir de aquí, de La Mancha. Se trata de... de una colección de discos, ¿no? Que intentan conjugar lo que es el disfrute por el bello arte de la música con la cocina de alta alcurnia, aunque usted creo que prefiere la cocina tradicional, lo que sí, viene así siendo es. De aquellas que... tierras manchegas de las que procede. Ajá, hay que romper un poco con los prejuicios de la cocina tradicional, de la cocina de la abuela, ¿no? Y por qué no esa cocina que sea una cocina más juvenil, una cocina abierta para todos, una cocina de crear, de disfrute, la cocina tradicional. Y una nueva visión. Yo le quería preguntar si usted tiene algún tipo de escuela culinaria o simplemente se dedica a ir con su guitarrita de hippie de mierda por ahí cantando en los festivales, esos que va ahora la gente. Hombre, la educación es fundamental, transmitirla en un ambiente apropiado, ¿no? Y para mí el ambiente apropiado pues es eso, ¿no? Un buen vaso de calimocho, que esto siempre bien viene para reblandecer el cerebro, ¿no? Que absorba las ideas bien. Y así en la comodidad se puede transmitir bien. ¿Ha fichado usted por alguna discográfica? ¿Lo va a producir independientemente? ¿O tenemos cosillas, hemos estado hablando con los Titi Records, ¿no? ¿Le suena? Titi Records, una empresa comunista, creo. Algo me suena, algo me suena. En absoluto, querido amigo, es una subsección bueno, de Cobra Kai. Cosas, se oyen muchas cosas acerca de ellos, pero son majos, ¿eh? Majos. Bajísimos. pues cuando háblenos de cuándo será la fecha de publicación, tiene usted, o mejor, ahora más tarde nos va a cantar, no, creo que nos va a interpretar. Sí, un tema. Sí, tengo preparado un temilla, lo que me dejan tocar, lo que es el single, que es lo que podría tocar un poco para que la gente lo cate. Para que la gente cene esta noche, puede hombre, ser. Hombre, puede ser, puede ser. Pues mientras hacemos esperar a la gente por ganarnos unos pocos cuartos con este programa, para escuchar a Arturito, vamos a hablar un poco también de otra faceta poco conocida suya, y es la de skater. No hay muchos cantautores skater. Sí, es un poco lo que se está llevando ahora mismo, ¿no? En todo lo que es la submeseta sur de España, los skater cantautores, se puede decir que es una forma de vida. Somos muchos ya los que nos movemos como viejos trovadores, se puede decir, ¿no? Caminando de pueblo en pueblo, y así vamos un poco comentando nuestras cosas, nos conocemos todos y tenemos lo que es nuestra old school, la mancha teen de lo que es longboard, skateboard, todo lo que se puede decir old school, antigua escuela del viejo skate. Paleta aún. Creo que han constituido ustedes una especie de asociación. O sí, una especie de crew, que se puede decir. Una crew. Una crew bastante hippie. Córtate el pelo. Pero además de hippie, se puede decir que somos poco reservados, ¿sabes? No puede acceder cualquiera. ¿Eso es una especie de masones o qué es esto? Se puede decir que tenemos algo más que la afición de skater guitarrista, ¿no? Quiero decir todo esto, que mientras están practicando el skater... ¿Cómo? Ese arte hippie extraño, ¿quiere decir que tocan la guitarra a la vez? Así es, así es. Y muchas cosas más se pueden hacer. ¿Son capaces espectacular, ustedes, sin duda. Son capaces ustedes de patinar mientras tocan la guitarra y entonan bellos cantos a la cocina culinaria. Así es, así es. Conjugamos todo tipo de arte. Se puede decir que es una revolución. Fenomenal, fenomenal. Siguiendo con su carrera. Maravilloso. Siendo, hemos oído hablar también, hay rumores sobre que está usted fraguando paralelamente un proyecto musical alternativo. Música electrónica, pero una música muy particular. Cuéntanos. Sí, la verdad es que tengo mi faceta electrónica, ¿no? También somos fiesteros, aunque no lo parezca. Los cantautores, digo, ¿no? Que siempre se dice que están un poco ahí asobinados. Pues no, también salimos de marcha, nos metemos nuestras cosillas y nos gusta también lo que es el tecnobain, ¿no? Que lo que se está llevando ahora mismo es una cosa importada de Europa. Y yo lo que hago es, básicamente, música con la Game Boy. Lo que es el aparato de Game Boy, la Game Boy Touch. Es el gran aparato procedente. La Game Boy gris, pues. La gris. La Game Boy más ganauta de todas. Botones A, B, Star y Sele. Maravilloso, maravilloso. El cuadrito de la... Qué recuerdos. Qué recuerdos pueden llevar. Qué tiempos que era. Era una era preciosa. Y se puede hacer música con eso. Se puede hacer música y música muy movidita. 8 bits. Puedo pasarles para próximos programas algún temita, ¿no? Próximos programas lo pondremos incluso una sintonía. Lo que bueno, usted, si usted me demuestra que quiere música, echar con una Game Boy, le ponemos aquí una bandera y todo. Bueno, la verdad es que es una cosa que merece la pena escucharlo y bailarlo, ¿por qué no? Porque para eso se hace. Es usted una persona entrañable, a la par que me da miedo. Pero bueno, sus enormes capacidades no acaban aquí. Hace poco le pudimos ver a usted en un film que acaba de convertirse en película de culto, ¿eh? TDT 3410, además de otras producciones, de como las conocidísimas producciones del Niño Flamenco Productions y tal. Háblanos un poco de su faceta como actor. Mis pinitos hago un poco en todo el tema de la actoría, ¿no? Lo que es salir en cortos, me gusta bastante. Y yo creo que estamos dando un empujón muy fuerte a lo que es la comunidad audiovisual de Madrid y de toda Europa, bueno, y el mundo, por eso. Unos vídeos que yo he podido videar y son bastante outsiders. Bueno, por supuesto, están en internet, pero el formato original es VHS. Perfecto. Creo que tenemos unos cortes de alguno de los films. Este creo en concreto que es de TDT 3410. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿No te había sentido? Dame los apuntes, eso, anda. Hostia, los apuntes. Pues no sé dónde los tengo. No los tengo todos, ¿eh? Te advierto que me faltan un montón, pero bueno. ¿Qué los quieres, para mañana o qué? No, ahora, ahora. Uf, espérate que te lo buscando. ¿No va? La interpretación muy difícil tenía usted. Un diálogo complicado, profundo. Sí, la verdad personajes que... personajes intensos en una me costó meterme. Además necesité apoyo psicológico, bastante, fue la cosa bastante dura, la verdad. Fue duro porque me han dicho que los hermanos Toledo son un poco excéntricos dirigiendo. Lo quieren todo perfecto, tienes que ir siempre sin ropa interior, por ejemplo, es una cosa que a mí me molestaba bastante. No, sin ropa interior se debe actuar siempre. Eso es una de las cosas, que grandísimos trucos que yo no conocía acerca de este arte, y poco a poco lo vas conociendo, ¿no? Impresionante, son unas personas seguro que muy dignas de conocer. Entrañable, está bien. Creo que tenemos otro corte del mismo film. Escuchémoslo, Johnny Boy. Bueno, la solución es piro, ¿vale? Venga, yo me quedo haciendo un trabajo aquí. Luego te llamo, a ver qué hacemos. Luego te llamo a ver qué hacemos. Vale. Reconocidísima y aclamada escena. Sí, sí. Usted se queda haciendo un trabajillo. Luego te llamo a ver qué hacemos. Bueno, esa frase que es característica. Frase... Que ha marcado definitivamente el cine. Marcó el cine punk manchego. Se puede decir que sí. Una revolución. Una revolución. Bueno, pues, hablando de esto, bueno, yo creo que ha llegado el momento ya de agradecer a nuestro público su paciencia, haber escuchado la retaila de tonterías que teníamos que decirles. Y creo que ha llegado el momento de que usted toque esa canción que venía a presentarnos, el single de su nuevo disco sobre cocina y escúchame cantar. No sé, ¿cómo es el título del disco? Por cierto, no lo hemos mencionado. Bueno, la verdad es que no lo quiero desvelar todavía, ¿no? Simplemente os dejo con el nombre del primer single, que se llama Judías con perdiz. Y voy a contarle un poco, todo esto es una receta de mi abuela, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está interesado en adquirir estos conocimientos para hacer estos platos deliciosos, ¿no? Atiendan, por Dios. Sí. Además, metido con un reggae style, ¿no? Que es lo que se está llevando ahora, un poco el reggae, ¿no? Entre la gente joven. Creo que tenía gente... alguna colaboración, además, de Oscar Selecta. Así es. Oscar Selecta está metido en este temita también. Bueno, pues cuando quiera proceda usted con lo que viene siendo el toque de guitarra. Hacemos una pruebita pequeña, señor Johnny Boy. A ver cómo suena. A ver, Johnny Boy. A ver, cansautor, uno, dos, tres. Ahí, por ahí. Ahí, dale. Si va a sonar igual de mal. Bueno, judías con perdiz. Es la receta que me guía en el día a día para ser feliz. Con su toque romántico y místico, judías con perdiz. Y una noche, no dos, no tres, no más. Una noche en remojo las judías dejarás y las regarás con agua cuando estén en la cazuela, cubriéndolas sobradamente las habichuelas. Y tres dientes de ajo como tres soles de mayo que alumbran al pastor cuando guía su rebaño. Añádele medio tomate con mucho amor, culmínalo con una cucharadita de pimentón. Es la receta que me guía en el día a día para ser feliz. Con su toque romántico y místico, judías con perdiz. Y unas hojas de laurel de la corona del César que llevan a la mesa el sabor de sus promesas. Añádele medio tomate con mucho amor, culmínalo con una cucharadita de pimentón. Es la receta que me guía en el día a día para ser feliz. Con su toque romántico y místico, judías con perdiz. Con perdiz, riquísimas. Receta de mi abuela. Fantástica, muchas gracias. Fantástica canción, fantástica receta de su abuela. Un tío de familia. Tío, un vendaval, es un vendaval. Genial, es genial. Espero que hayáis tomado nota, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a no podemos dejar. Lejos de quererle convertir en un One Hit Wonder, hay una canción que le encumbró y que me gustaría que con la que agraciara a nuestros oyentes. Una canción. Es la famosa Robando Melones. ¿Sería usted capaz de...? Un clásico. Bueno, ese tema la verdad es que... Sí, se puede decir que es apropiado tocarlo ahora mismo. Esto es un acontecimiento porque Arturito ya no toca esta canción. No, esta canción la verdad es que no se toca mucho, pero aquí entre amigos, entre los riganautas y para ti dedicada especialmente, el gurú, que para mí es como un padrino de la música, se puede decir. Esto es un honor. Bueno, esto... Canto, ¿no? Bueno, esto se llama Robando Melones, ¿no? Está basado en una historia real. Dale ahí. Corre la mobilete, van a todo gas y una furgoneta los quiere rillar. Robando melones en la clandestinidad, para una rajita poderse tomar. La la la la la la la la la la la la la. Robando melones en la clandestinidad. La la la la la la la la la la la la la. Para una rajita poderse tomar. Me insultan, me increpan y corren ahí detrás. Señalan mis melones que me los quieren quitar. ¿Y qué quieren de mí si tienen muchos más? Por dos o tres melones la que me va a salir. La la la la la la la la la la la la la. Robando melones para nina, la la la la la la la la la la la la la la. Para una rajita poderse tomar. Robando melones en la clandestinidad. Robando melones pensando en ti. Robando melones. Bueno, esto ha sido una versión un poco underground. Magnífica, magnífica. Muchas siempre, gracias, ¿eh? Siempre me gusta añadir un poquito una parte nueva, ¿no? Esto se tiene que ir transformando, la música. Esto es arte, es arte. ¿Qué más podemos decir de esto? Yo diría que es más, es magia. Magia acústica. Sí, chicos, pura magia, es pura magia. Bueno, Johnny Boy, pues cuando quieras pasamos a la tontería. Venga, después, venga, vamos. Bueno, la sección del último sociólogo de la pregunta de la semana, esta vez, pues, a pesar de mi profesión, no llevo una vida muy sociable, que digamos, os lo tengo que decir, no salgo mucho de casa y solo conozco al señor de los ultramarinos y a mi peluquera. Además pronuncia usted demasiado la palabra socialista. Socialista, ya. Usted, o sea, rojo. Y es usted muy previsible, me lo dice todas las semanas. Y como no escribís a reaganautas@gmail.com, o sea, reaganautas@gmail.com. Vale, para ponerme preguntas, lo que queráis. Ya sabéis, muchachos, como reagaetón. Exacto. Tengo que pedirle una pregunta a mi compañero y amigo Jimmy el Pamplinas. ¿Qué pasa por esa cabeza tuya? Creo que hoy no me he metido mucho contigo, Jimmy, como para que me llames el Pamplinas. Y quiero decir que mi apellido es Randall Hot. Recuérdalo, Randall Hot. El nombre que se pronuncia. Y bueno, lo que quería preguntarte, querido Jimmy, es ¿qué pasa con el derecho a portar armas? ¿Por qué nos gusta tanto y por qué tenemos derecho a ello? Brock Simpson. At last, we meet. Bueno, pues las armas, amigos, mi tema favorito. Las armas no son más que un medio, ciudadanos. La defensa propia, pues, Johnny el Pamplinas, como tú bien sabrás, yo creo que Randall es... Randall Hot, Randall Hot, el nombre que se pronuncia. La defensa propia es legítima y en Estados Unidos pues nos llevan siglos de ventaja. Yo qué sé, lo que hacen esta gente, como puede ser el Michael Moore, tú conoces a Michael Moore, se parece un poco a ti, Pamplinas. ¿Conoces? No creo que ningún maldito socialista americano se parezca a mí, muchacho. Pues lo que quieren hacer es vincular las tragedias escolares y de instituto con la sana intención de proteger a los tuyos. Porque ¿acaso es el arma es el que se levanta ese fatídico día para ir a provocar una matanza en el instituto? No, ciudadanos, fueron esos pequeños desquiciados. ¿No lo creéis así como yo? ¿Es el cuchillo el que sesgó la yugular de mi perro John McCain? No, fui yo. Fue mi sueño, loco. Y ese irlandés. Jerry el gurú, una auténtica máquina de matar. Claro, es que en todas sociedades que se dan al libertinaje, el señor John, pues acaban, yo qué sé, abandonando los principales valores morales que podían guiar, por ejemplo, en los años 80, en la época dorada de Reagan, ¿no? Por ejemplo. Las armas, además, están muy bien y como son muy guapas, tener un arma es, como diría Homer, es sentirse como Dios cuando empuña un revólver. ¡Riganauta! ¡Radio Almenara! ¡106.7! Y bueno, queridos oyentes librepensadores y de toda desviada condición, queremos despedirnos por esta semana. Gracias a Arturito por su presencia. Gracias. Maravilloso. A vosotros, ¿eh? Maravilloso programa el que hemos tenido hoy. Perdón, Arturito. Fantástico. Maravilloso. Fantástico. Maravilloso. Ha sido repleto, ¿eh?, de temas. Los partidos de ojete. Y gracias, por supuesto, a Johnny Boy y su día de contrato vinculante temporal. Estás despedido, Johnny Boy. Un día. ¡Vamos, Johnny! ¡Diablos! Sí, ves a reclamar al IREM, que te paguemos o algo así. Que te jodan allí. ¡Riganauta! Y lo de... No te... ¡Radio Almenara! We'll be right back.